Italia, gol desde la montaña, gol desde 60 metros, su metro ha conseguido el gol de la jornada, ¿qué digo el gol de la jornada? El gol del año, su metrazo, acaba de marcar, minuto 11 de la segunda parte, vemos el córner, la saca Pellegrín y su metra, agarra el balón, 60 metros, 57-58, golazo de su metra que entra en los anales de la historia del fútbol como uno de los goles más lejanos. Ahí coge la pelota su metra, campo propio y a unos 7 metros, a unos 57 metros, marca un golazo viendo a Esteban adelantado. Golazo de su metra, desde su casa, casi desde Girona. Almería 0, Elche 2. Xavi, el balón queda dividido y dudo en ir a disputar yo, y al final va a Quique, que le queda más cerca para la disputa. Yo creo que hay una falta sobre él y el balón queda muerto, y lo pongo yo, por eso lo estoy haciendo. Dejando la ley de la ventaja, hago dos goles, hago un poco por delante, ya veo a la ventaja un poco adelantado y yo lo intento. Y cuando veo que perdí el balón, yo veo las probabilidades de que entre. Cuando veo que se va a correr hacia atrás y no lo toca, y al final puedo entrar a la portería, tirar la red, pues una alegría. De nadie, de mi familia sobre todo, que me estaría viendo, y para mi bebé, que a ver si dentro de poco ya lo tenemos aquí y que pueda disfrutar un poco de todo. Hola, buenas tardes, es el gran protagonista del día, Jordi Sumatra, con ese sumatrazo desde 60 metros, que sin duda pasará a los anales de la historia del Elche Club Fútbol como uno de los goles más lejanos desde 60 metros. Saludos a todos, estamos a todos los que se han conocido en nuestro marca en Fortress.es y Tereelche. Ayer en Elche dio sin duda un peso importante con su lucha por Teodoros, meter la cabeza en la liguilla de playoff y seguir luchando con la ilusión de jugar el ascenso a primera división. Ganó 0-2 en un trato inexplicable en un estadio donde el Fernando Alto no ha dado una escuadra y ha conseguido vencer. Por tanto, bolas y semana importante para el Elche. Energía Movistar, con Baile Comunicaciones, en Avenida Victoria, esquina de Doctor Caro, Elche. Restaurante Espacio, un entorno moderno y creativo, donde degustar los mejores arroces. Ahora de lunes a viernes, menú arrocero por solo 9,90 euros. Además, los fines de semana, mientras comes tranquilamente, los más pequeños disfrutarán del parque de once infantil gratuito. Y si vienes a cenar, termina la mañana con tu copa y buena música en la zona Sidraú. Restaurante Espacio, eventos y celebraciones, en carretera creciente, en el complejo deportivo Espacio, en Toyota. Reservas al 654-33-8897. No pierdas tiempo. Prepara tu cuerpo para la llegada del verano. En el centro deportivo One Wellness Group contamos con entrenadores titulados que te ayudarán a conseguir el aspecto físico deseado y a mantenerte en forma durante todo el año. Disponemos de clases colectivas de todo tipo: ciclo indoor, cardio pump, cardio box, pilates, virtual, tonificación. Apúntate a nuestra escuela de boxeo. Y si lo que quieres es algo más personalizado, tendrás a tu disposición las sesiones de personal trainer. Centro deportivo One Wellness Club, Elche Parque Empresarial. En la vida de restaurantes indica el valor de confianza, con amplia selección de vinos cada 60 años, más de 300 hectáreas a un precio. Ven al parador de Feliciano, entra en su bodega y dice que dice. Además, todos los vinos están perfectamente conservados en su bodega, para que te los lleves o los estén saboreando en sus muchas opciones en nuestro acogedor restaurante. Restaurantes nos dicen el parador de Feliciano. La más pequeña de las tarifas Vodafone te espera con los más grandes beneficios. Tarifa arroba XS. Habla y navega por solo 20 euros al mes. Con 150 minutos al mes para hablar con todos. Y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa arroba XS en Telefón con un HTC Explorer y llévatelo por 0 euros. Aprovecha. Con datos por solo 20 euros al mes. Con HTC Explorer a 0 euros. Y toma de vivienda Telefón de Elche en el centro comercial Lanjur o en el camino de los Baños 1 y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Y si eres autónomo, pregunta por las tarifas que tenemos para ti. Un golpe. Un rasguño. Una rotura. Un diagnóstico tu coche necesita. Necesita los servicios de talleres de reparación y mantenimiento. Ponemos a tu disposición coches de sustitución, recogida y entrega a domicilio. Ven, notarás la diferencia. Estamos en el camino de Altavix, en la dirección número 11, a espaldas de SEA. En Radio Expres Marca, Elche Punta. El análisis a punto del Elche Punta. Con Paco Gómez. Pasan las 8 horas para una de mediodía. Seguimos en directo a Radio Express Marca en web3.sitelets, en nuestros tres medios de comunicación para hacerlo llegar. Pues en este lunes, el análisis y la alegría de esa victoria importante en Almería. Antes de presentar a nuestros invitados, presento a Rafael García. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, Paco. Pues también estamos en las redes sociales. Ya sabéis que nos podéis seguir en nuestro muro en Facebook, en Impostres y en nuestro Twitter. Hoy, como cada día, queremos que participéis en directo con nosotros. Y os preguntamos, pues, ¿qué destacarías de la última jornada del Elche, del partido que ganó frente a Almería por 0-2? Dejaréis vuestros comentarios sobre esto y además sobre lo que queráis decir, sobre las tertulias, si queréis participar, pues a través de nuevo. Lo que podáis, lo que queráis preguntar, lo podéis hacer ya. Saludamos a nuestros contertulios de cada lunes. Siempre nos damos buenas tardes. David Aranda, de Sentimiento Franciverde. David, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y por el teléfono tengo Julián Palomar. Julián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, por eso no fuego los tres, no hay ningún problema. Pero tardó una No. dicho tú de todo, ¿no? Creo que en los primeros 15 segundos el partido fue completamente nuestro. No, quizás en la Almería, o quizás en Elche, bajó un poquito el ritmo, la Almería de todo, ¿no? Puede ser de todo un poquito, ¿no? La Almería está empezando a dominar el partido, llega el gol, ¿no? Está muy bien realizada, pero que el gol de izquierda fue un carrero increíble, que era el portero y metió el gol. Ahí el partido vuelve a cambiar un poquito, hasta que llegamos al minuto 40, ¿no? Para mí la clave del partido no es un poco grande. Pero claro, dentro de que es una jugada muy rápida, que es un error puntual, es como nosotros nos pasó ya de la nada, ¿no? Está fastidiado porque va perjudicado, ¿no? Que ya significa la gestión, es un error puntual, no es algo como lo del señor Valdés ayer, es todo un partido, y todo hacia el mismo lado, pero el arbitraje es diferente, está claro, yo soy que es individual, pero no es un arbitraje como el partido, y esperemos que luego lo vamos a hacer. Luego el partido de Leche, sobre todo, salió muy fortísimo. La Almería salió con mucha rabia, ¿no? Con mucha impotencia, por así decirlo. De hecho, subo con los primeros 10 minutos. Poco a poco, de hecho, saliendo con el balón muy controlado, sobre todo desde la línea atrás, con unos centrales súper seguros que se han posicionado en la Almería. Juan Carlos hizo dos manos en la primera parte, y luego la segunda, y un penetral de parada que está. Una sacó en el pie cuando parecía que no iba a llegar, o sea que. No tuvo un poquito de suerte, un poquito de trabajo sobre todo, y que lo tuvimos todo, ¿no? Entre somos el oficio, el trabajo, y luego las oportunidades que la meten, ¿no? Porque si tú eres tuviste el 5 y meter los goles, y luego su trabajo, no te partió. También es cierto que los palos, nosotros de jugadores protegidos. Sí, pero también cuenta. Ya, pero fíjate que no se domina tampoco el partido, y luego es que había Almería, el entrenador se le tiene un equipo. Con Cristiano, pero que no, porque lo quiero. 2, que supone la primera victoria en México a domicilio y en el estadio de los Juegos del Mediterráneo. Un Elche que, bueno, pues junto con la Liga Almería, Julio Sicorra, vaya y corta por esas cuatro plazas. Y la respuesta de Portero, ¿siguen pareciendo enterarnos o Portero de Pepe? Atacando por la banda de la banda de la y de la vaca y de la que que me gusta el abajo, estaremos por ahí. Pero desaprovechamos mucho la sujeta ahora que está con chispa y que nos manda mucho. Estaba guardando el separador, hombre, que no sale que la puerta para. Sí, porque al final también se acabó todo. Lo decía esta compañera que por el calor, también la va a pasar su gripe. Volvemos a tener el Elche de. ¿Crees que vamos a volver a ver al Elche de noviembre y diciembre? ¿Cuál es el Elche de la segunda vuelta del año pasado? ¿Crees que se está haciendo por el trabajo para llegar al fin a esa parte final? Yo no diría el Elche de la segunda vuelta del año pasado, porque son muy jugadores que han tenido la oportunidad de matar a los jugadores. Coincidí con los jugadores el pueblo estaba por la tarde y me sorprendió mucho tanto a mí como al grupo por la ofensiva. Estamos hablando de que están intermediamente avisados, que hay que empezar a trabajar con el trabajo de la racha y sobre todo que el partido de Almería iba a ser un paso muy importante, ¿no? Había un jugador que me decía, a partir del lunes todo va a cambiar para ayer, ¿no? Y luego el propio domingo, después de terminar el partido, me enviaba un mensaje que decía, hombre, por café, seguimos para adelante. Y creo que veo al Elche lo mismo muy maduro, ¿no? Creo que todavía estamos en un momento que hay muchísima liga y había gente que me decía que era creo que el domingo la afición tiene que volver a responder, que seguro que lo hará, pero de una manera espectacular, ¿no? Y sobre todo creo que la afición desde el minuto cero tenemos que empezar a presionar, ¿no? Si es posible aquí en el que tenemos la sana o la manía costumbre, ¿no? De llegar 5 minutos antes, a ver si fuéramos capaces de que por lo menos cuando salga el Valladolid a la ventana hayamos ya 5 minutos más adelante. Lo que nos pasa en otros campos, ¿no? Dejar a otros jugadores y ya no te asumir puntos. Y el propio Valladolid este año se vive así. Media hora antes ya estaba el campo prácticamente a rebosar, ¿no? Para esperar que la salida de los jugadores para entrenar cuando salgan al terreno de juego, cualquier jugada, cualquier juego del centro de la función que nos jugará en un papel muy importante. Nada más que este equipo se mete para el encuentro, para la plantilla en Madrid, y esto está luchando de remoto. Mira, yo por supuesto, Julián, no entiendo. Sí que podía entender es que yo tengo 28 años, desde el primer día de mi padre me ha traído al fútbol y puedo recordar jugadores más comprometidos o menos, pero la totalidad de una plantilla tan comprometida con un proyecto, con una afición, es muy, muy difícil. Además, y confiando en tus posibilidades, ¿no? Digo, estas son nuestras armas y estas pueden ver la barra misma, ¿no? Yo se lo creo que es muy importante y saben que la temporada, por el temporada pasada, por este camino, estuvimos muy cerquita, ¿no? Y saben que con estas armas pueden llegar arriba, ¿no? No son tan guapos como otros, no juegan tan jugo como dicen en la tele allá a nivel de Madrid, pero luego en el campo el corazón va a ganar. Contra el Fierro Antonio, que decía que siempre se llena, no ganamos, sí. Al Valladolid con más de 5.000 personas, la vuelta entre los barrios, el sobre todo la segunda parte, ahí poco la visión. Como nunca, sí, y los dos goles de los barrios al filo de descanso también. Sí, eso animó, ¿no? Lo que hay que hacer es llenar el partido de Valero, todos los partidos que quedan por si estamos en el estudio, que no nos pille sorpresa. Sí, de la

Mira un poquito, sé dónde está la portería, solo para escuchar la referencia de la portería y de Lidl. Y a dejarle un golpeo, pues te sale una vez cada 20 disparos. ¿Cómo cada vez? 20 años, claro. Llegará a gol. No, no. Porque cuando la veo salir, la veo la altura y la potencia que lleva, y veo que Esteban, pues que no la puede coger, y ya cuando toca la vez, ya no sé si pasa 4 o 5 segundos, pero ya cuando la veo salir, ya de probabilidad de tenerlo. En cuanto a Ramiro, la verdad es que ya entendió que la pelota entraba, insisto, no es un golpeo. Normalmente, de esa distancia, nunca es un golpeo fácil, es bastante complicado. Pero hay que ponerle también la dificultad todavía más de que el balón lo lleva él a favor en carrera. Es todavía más complicado. Ese balón es más fácil de impactar, o bien cuando está parado y tú vas en carrera, coges más potencia con el cuádriceps, o cuando te mueve hacia ti, lo gesta no con demasiada potencia y también la enganchas con una virulencia espectacular. Pero cuando tú la llevas en carrera, el darle esa potencia y esa precisión, la verdad es que es tremendamente complicado. Yo creo que todavía tiene más mérito, además de la distancia, que no será un gol que servía para cerrar el partido y sobre todo dejar a Almería muy obviamente está siendo y va a seguir siendo el gol de la jornada para nosotros de la temporada y posiblemente de la historia moderna del fútbol, porque no recordamos en los últimos unas 3 décadas un gol similar de tanta distancia, que además entra sin votar. Una vez que entra dentro de la portería. Bueno, pues el equipo mexicano que hoy ha votado los entrenamientos, Islaño no podrá estar el próximo domingo por sanción, Carpio será su sustituto natural, y lo normal es que repita el resto de equipo, aunque claro, ahí estará apretando Ángel, estará apretando Palanca, que ya es una buena noticia que el técnico lo recupere esta semana. De momento, las bajas Islaño y la demo Rupert, si su evolución es rápida o tendrá que esperar una semana más. Llegan al norte de Morero para esperar al Valladolid el próximo domingo a las 12. Ahora tenéis que nos vamos. Hasta mañana a la 1:15, que volveremos en una nueva edición de Elche en Contra. Mañana será jornada de descanso, por cierto, para los jugadores, como ya es habitual, jornada por tanto de reflexión para seguir hablando de este partido que deja Elche a las puestas.